Porque yo la quiero, llámala. Porque yo la adoro, llámala. Es que ella es mi reina, llámala. Ella es mi tesoro. Llámala, llámala, dile que venga acá. Es que celosa está, no me quiere ni mirar. Si la llamo no vendrá, hazme el favor. Llámala, llámala, llámala, porque no puedo más. Llámala, llámala, dile que venga acá. No, no, no, no puedo más. Por favor, tráela ya. No la lamentes más, que con esta caerá. Llámala, llámala, porque no puedo más. Porque yo la